변했지 싹 변했지 어쩜 이 또한 나니까 난 파란 나비처럼 날아가 잡지 못한 건 넌 네 맛이니까 활짝 꿈 피웠던 시간도 이제 모두 내게 lie lie lie 굵게 담아내진 너와 나 난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다 Hola. Hola. Bueno, les contamos a los auditores y auditoras que este es el primer capítulo de un programa que están haciendo dos personas que nos acompañan. Presenten ustedes el programa y quiénes son. Se llama Los Michi Miaus. Yo me llamo Luciana. Yo me llamo Clara. ¿Y de qué cosas van a hablar? ¿Qué Vamos música van a poner? Vamos a hablar de una banda de música de K-pop y vamos a hablar de los gatos. Excelente. Oye, y bueno, yo estoy aquí acompañándolas porque es su primer programa y me pidieron acompañamiento. Pero en el futuro van a empezar a sacar su programa solas. Bueno, Clara me dice que no. Pero yo estoy seguro que van a aprender y después lo van a querer hacer solas. Entonces, súper importante. Este es el volumen del micrófono. Cuando no quieran seguir hablando... Y eso, la música máximo está a la mitad también. Y ahí le bajan a la música. Y ahí ustedes van cambiando las canciones y eso. Lulu, empieza a hablar de Blackpink. Chicas, las dejo. Ya, entonces, ya pusimos una música de... Una de las niembras de la banda Blackpink, que es una banda de K-pop. La niembra se llama Jisoo y la canción se llama Flower. Y ahora tenemos que hablar de qué. Habla tú de Blackpink, cuéntanos. Y Blackpink son cuatro niembras. Una se llama Jisoo, otra se llama Rose. Otra se llama otra se llama Lisa y otra se llama Jenny. Y cada una representa un animal. Jisoo es el conejo, Rose es la ardilla, Lisa es un pato y ¿cómo se llama el otro? Y Jenny es un oso. ¿Pongo música o quieres seguir hablando? Y ahora vamos a hablar sobre los gatos. Pero habla, Clara. No, porque teníamos que poner una música de fondo al tiro. Así es. Ya, espera, sigue entreteniendo sobre los gatos de Blackpink. O sea, y ahora Clara va a poner una música sobre los gatos. Gatos música. Música, Clara. Ay, música. Ya. Y ahora vamos a hablar sobre los gatos. Y un dato curioso. Los gatos caen de pie casi siempre de las alturas. Y ahora Luciana está poniendo unas músicas de gato. De gato. Y en los próximos capítulos vamos a hablar como más sobre los gatos, así. Y vamos a decir algunas tiendas de anime, por si les gustan. ¿A dónde poder ir, por si es que les gusta el anime, para que puedan ir de esas tiendas o lugares? Ahora Luciana les va a contar unas tiendas. Y Tanka Kawaii y Store Seal, que está en un lugar que es la... en una... ¿cómo se llama? Es que se me olvidó, perdón. Luciana de ahí nos va a decir qué lugar, pero yo le voy a decir. En el Parque Cultural, una vez al mes, los sábados o domingos, se organiza una feria para los que quieran ir. ¿La feria de anime? De anime, así como con cosas de Hello Kitty, de Demon Slayer, Sailor Moon, Spy Family. Sí, es... a los que quieran ir, venden diferentes cosas y... y ahora vamos con música. 1, 2 y 3. Son un animal muy silencioso. Sí, son animales como muy tiernos. Y un dato curioso sobre animales mamíferos, porque ustedes conocen el animal mamífero que pone huevos, el ornitorrinco. Y un dato curioso sobre los gatitos, que los gatos, hay gente que dice que tiene 9 vidas, pero el gato debe tener 7. Casi 5. Nos falta uno más. 5 minutos. 5 minutos. ¿Falta 5 minutos? 5. Ok, entonces al tiro. Y ahora vamos con otro tema de Blackpink. Antes de cerrar, porque ya otras compañeras de escuela más les toca la radio. Nos están un poco exigiendo de que ya les toca otro programa. Y el tiro terminamos, ahora va Lulu con una canción de Blackpink. Come a little closer cause you look thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun you know I keep it icy. You could take a look but it's too cold.